chica rubia de California con una pasión por la moda podría tener algo que decir en un tribunal. No puedes juzgar a un libro por su portada. Este año voy a dejar de preocuparme por lo que otros piensen de mí. No más hombres que no me valoran. Voy a encontrar a alguien que me quiera tal y como soy. ¡Despeja tu área! ¿No ves que estás en la hora pico? La comida no sale, las órdenes se juntan. Hace 3 años una tragedia terrible pasó en la familia. Creí que jamás me repondría. Pero luego el señor que está aquí a mi lado apareció en la foto. No voy a permitir que sigas haciéndole daño a los niños. ¿Tú crees que puedes intimidar a todos con tu fuerza? No entiendo por qué estás tan enojado conmigo. Es un maldito trabajo, Nate. Primero nos ocuparemos del techo y solucionaremos las filtraciones para proteger la casa de futuros daños. Cada amanecer será más oscuro hasta que el mundo entero conozca mi dolor. ¡Vamos, chicos! ¡Es Thriller! ¡Es un clásico! ¿Quién puede resistirse a esta canción?